Me dijeron que tienes amor nuevo. Tienes un amor nuevo. Pero que no es igual que yo. Que vives amargada todos los días. Que él no te complace como yo lo hacía. Llámame a mi celular que yo te voy a contestar. Salgamos un ratito al parque solo para conversar. Dime si tú sientes miedo de volver a mí. Recuerda que yo fui el primero que te hizo latir. Mami, no tengas miedo y contéstame. Dime si conmigo tú quieres vivir. La mala historia no se va a repetir. Te prometo que siempre te haré feliz. Mami, no tengas miedo y contéstame. Dime si conmigo tú quieres vivir. La mala historia no se va a repetir. Te prometo que siempre te haré feliz. Tus amistades me dijeron que tienes amor nuevo. Yo no puedo soportar que sufras más. Solo mírame a la cara y conversemos un ratito. Ya verás que todo va a pasar. Llámame a mi celular que yo te voy a contestar. Salgamos un ratito al parque solo para conversar. Dime si tú sientes miedo de volver a mí. Recuerda que yo fui el primero que te hizo latir. Mami, no tengas miedo y contéstame. Dime si conmigo tú quieres vivir. La mala historia no se va a repetir. Te prometo que siempre te haré si tú sientes miedo de volver a mí. Recuerda que yo fui el primero que te hizo latir. Y anda, baby. Adrián. Llámame a mi celular que yo te voy a contestar. Salgamos un ratito al parque solo para conversar. Dime si tú sientes miedo de volver.